Revista y Radio Un Huevo presentan a Fabián Romero y Matías Rondán en Dos Huevos Bien Puestos. Un espacio donde la música, la información, el humor y el respeto por nuestros oyentes no tiene lugar. Cámaras, Rubén Valderrama. Escenografía, Peteco González. Iluminación, luz, La Negra Rodríguez. Coreografía, Luis Trolón. Catherine, 500 pesos la hora, pero vale la pena. Subtitulado por Analfabeta Producciones, Buenos Aires, Argentina, Montevideo, Uruguay. Estamos en el programa número 10 de Dos Huevos Bien Puestos y le estoy dando la bienvenida al señor Matías Rondán. Muchas gracias, Fabián. La verdad, yo estoy muy contento de haber llegado a 10 programas. Yo también. Quería decirte que te felicito. Bueno. Y darle la bienvenida a nuestra amiga Florencia Bermúdez, que está acá con nosotros. Muy buenas noches, muy buenas noches a los dos. Felicitaciones por los 10 programas. Un pequeño aplauso por los 10 programas. Sí, sí, sí. Vale. Vale. Trae la champaña. Estamos celebrando que el tercer programa de Florencia. Cuarto. ¿El cuarto? Bueno, cuatro programas. Bueno, hoy vamos a estar compartiendo varias informaciones. Tenemos en el programa de hoy un informe sobre Lewis Carroll, el señor que escribió, entre otras cosas, Alicia en el País de las Maravillas. Y bueno, un montón de cosas que le vamos a contar. Tenemos un informe preparado sobre él. Bueno. Tenemos la cartelera también de Dos Huevos Bien Puestos, cosas que a nosotros nos gusta compartir con ustedes, de cosas que hay para hacer en la ciudad. Eso... fundamentalmente Florencia nos va a estar contando de eso. Sí, por si no se dieron cuenta, últimamente estamos tirando los piques de cosas para hacer en la ciudad durante la semana, toques, exposiciones, eventos, lo que sea. Es verdad. Así que ese es el nuevo servicio a la comunidad de Dos Huevos Bien Puestos. Sí. Y bueno, ¿qué hay para hacer entonces? Ya que estamos hablando... Florencia tiene toques para hay toques, ¿no? Son toques de música, ¿no? Toques de música en su mayoría, por no decir en su totalidad. Ajá. Perdón. ¿Qué otros toques conocéis que no son de música? No, hay varios, bueno, disculpame. Bueno, hay toques, varios. Sí, no, bueno. Vengamos. Hay varios. Yo no sé si... Bueno, capaz que los únicos toques que has experimentado en el último tiempo tienen que ver con la música. Eso no quiere para decir el mundo en general. Pues, pero porque ahora tengo la curiosidad de saber qué toques has experimentado tú. Que... ¡Oh! No. Chicos, lo dijo solo. Si no, quieres, me voy y se experimenta. No, Florencia, sí, precisamente. Por favor, quedate. Queremos plantear algo al aire. Bueno, en fin. Pasamos a la cartelera de eventos, por decirlo de alguna manera. Adelante. Bueno, tenemos para el próximo jueves, mañana. Sí. 6 de mayo. Uh-huh. Está en el Tartamudo el señor Fernando Cabrera. ¡Ah! Muy bien. Tartamudo que queda en 8 de octubre y Presidente Berro, si algún distraído no conoce. Sí, una cosa, déjame comentarte que últimamente están pasando en TV Ciudad. Ajá. Un toque de Fernando Cabrera que hizo en la Cinta Rosa. Mirá. Sí, hace días que lo vienen pasando, no sé si capaz que lo pasan estos días. Bueno, ¿y qué más hay? Bueno, Fernando Cabrera, te digo, está a las 10 de la noche, 22 horas en el Tartamudo. Eso, mañana jueves. Mañana jueves. Y si no, como opción B, tienen a Los Mareados en el Espacio Guambia, que queda en 25 de mayo, Juan Carlos Gómez, esto es un Ciudad Vieja, plena Ciudad Vieja, a las 22 horas. Los Mareados, para el que no sepa... Justo me adivinaste la mente, la estaba mirando con cara de... Vamos a aclarar quiénes son Los Mareados para los que no lo conocen. Bien. Es un grupo de cantantes que de alguna manera surgen de una murga. Uh-huh. Entonces hacen un poco de murga, un poco de tango, un poco de folclore, por decirlo de alguna manera. Y que bien vale ir a escucharlos. Uh-huh. Que hablando del servicio a la comunidad que estamos brindando, el otro día me comentaba alguien que gracias a nuestro programa anterior se enteraron quién era el alemán. No te puedo creer. Yo también me enteré en el programa anterior. no seas así. No, sí, si te acuerdas que yo le pregunté, no sé quién es. Bueno, yo le dije mil veces, yo soy el ejemplo de Uruguay. No, yo no tengo ninguno de sus discos ni nada, pero si lo conocía, de saber que estaba en la cartelera y estaba sobre en alguna entrevista o algo. Bueno. Dice, los músicos que me gustan a mí ya están todos muertos. Está bien, está bien. No, ¿sí? Están malos, todos. Bueno. No, pero sí. Algunos estarán en el psiquiátrico. Sí, en un psiquiátrico más bien. Bueno, para el viernes 7 de mayo, ajá, tenemos al Pinocho Rutén también en el espacio Wamba a las 22 horas. El Pinocho Rutén también es un viejo murguista que cantó con Jaime Ross, que canta con el Pitufo, el Lombardo, y también hace una especie de murga y pop y folk. Y sí. Vos sí sos murguera, ¿eh? Ay, a full. Vos no te parecés ni hablar, me parece. ¿No está también en los mareos? No. No, no está. No. No mueres. No. Soy yo el que está mareado. Supo estar en su momento el zurdo Becio. No sé si por su compromiso sigue estando. A ese lo conozco, Claro. Bueno, tanto el zurdo como Emiliano y, bueno, un montón de gente, ¿no? Esta no te va a gustar, viernes y sábado en el Teatro de Verano. Me imagino que todavía debe quedar alguna entrada, así que el que quiera tirarse hasta ahí. Sí, ¿han visto No te va a gustar últimamente? ¿Vivo? No, la verdad que no. Yo la última vez que los vi, déjame pensar, creo que fue con La Vela, cuando tocaron juntos el año pasado. O sea, es que yo tengo ganas de verlos, porque hace mucho, mucho tiempo que no los veo en vivo. Y la verdad, no sé, debe estar bueno un toque de ellos, ¿no? Mirá, son como la mejor banda que hay en la vuelta. Inclusive, el lunes... ¿Decís? Para mí La Trampa tiene mucho más power, personalmente. ¿En vivo decís vos? Sí. ¿Suena mejor La Trampa? A mí No te va a gustar la crítica que le hago desde que, suponete que los 10 veces en vivo, 8 el cantante Emiliano estaba con la voz quebrada. ¿Ah, sí? No tiene mucha voz, pero que está bifónico es como que, bueno, viejo. Bueno, mira, ¿y el de La Trampa decís que... No, perdón, no, el Ale es instalado. Sí. Che, ¿sigue La Trampa del batero de Cuarteto o no? No. Y una cosa, además, el vocalista de La Trampa, en un año de la entrega de los premios Graffiti fue... recibió el premio como la mejor voz, fue considerado la mejor voz del rock uruguayo. Mirá, tiene una voz increíble. Sí, ¿viste que el rock uruguayo se caracteriza, en mi humilde opinión, entre otras cosas, es por los vocalistas? Vos escuchás una banda y decís, esto es rock uruguayo. Porque los vocalistas como que... Tienen una idea, que me disculpen, pero es como que canta el que canta menos mal, digamos, ¿no? Sí, no hay bandas que digas vocalistas, ¿sabes? ¿Sabes qué me gustaba a mí? Nos fuimos por las ramas, ¿no? Pero bueno, a mí me gustaba el de que tiene una voz que vos decías única, no única, pero por lo menos particular. Era el de Sordromo, por ejemplo. Ese me gustaba mucho como cantaba. Porque vos lo escuchabas y tenía una voz. Una banda que a mí no me colgó mucho, Sordromo. No te estoy diciendo si está bueno. Lo que le estoy diciendo es. Tenía una voz particular. Sí. Era de las pocas voces de lo que yo conozco del rock uruguayo que. Che, convengamos que rezaba, ¿no? Rezaba todas las canciones. Una cosa. Pero bueno. Sí. Estábamos hablando, recién hacíamos un poco de la referencia de los premios Graffiti, que bueno, uno había ganado como mejor voz el cantante de La Trampa. ¿Qué son los premios Graffiti? Los premios Graffiti son los premios. Florencia me mira como diciendo, no puede ser tan ignorante. Valga la redundancia, premia a la música uruguaya. Ah, mira vos. Ah, esos son los premios Graffiti. También se entregan premios a mejores espectáculos de artistas que han venido al exterior, como en su momento cuando vino el Indio Solari presentando El Tesoro de los Inocentes, ganó como mejor espectáculo del exterior, de artistas del exterior en Montevideo. Los premios Graffiti que el lunes en la sala Cita Rosa se dieron a conocer los nominados. Y que hoy miércoles está sucediendo el evento allí en el Cine Plaza, donde se está haciendo la entrega. Bueno, perdón, no se está haciendo ahora, va a ser el 3 de junio. Okay. El 3 de junio van a hacer la entrega de los premios en el Cine Plaza. ¿Y tenés idea quién está nominado mejor banda uruguaya? No, de momento, porque no hemos revisado esta información de quiénes han sido. Vamos a estar cubriendo igual el evento, vamos a hacer un poco de producción con respecto a la entrega de los premios. Me parece muy bien. Perdón, disculpe mi ignorancia. La cantidad de cosas que yo aprendí acá en dos juegos de impuestos es totalmente instructivo. Te cuento de los premios Graffiti, ya que estamos en el tema, que arrancó siendo más bien un premio al rock y que en los últimos años se ha abierto bastante y está premiando también un poco más el rubro folclore y una cosa más pop. De hecho, Mandrake, que tuvimos como invitado hace un par de programas atrás, el año pasado se destacó llevándose como 3 premios. Tres o más premios se ganó. No me recuerdo que fue el mejor álbum. Sí, exactamente. Te digo que más el viernes también veníamos con el Pinocho, no te va a gustar. Sí. Tenemos a Laura Canoura en la sala Zita Rosa, que está presentando disco a las 21 horas. Perfecto. Y para el sábado, además de no te va a gustar, tenemos al Alemán, que ya le habíamos hecho. Lo conozco. Ahí está, la semana pasada. Y está Soledad Bausá en el Museo del Vino, que es en Maldonado, de esquina Gutiérrez Ruiz, que hacen una especie de versiones de Mateo. Estás a las 23 horas. ¿Qué día me dijiste? El sábado. Yo me gustó ese, me parece que voy a ir a ese. Che, cuando nos muestra a Laura Canoura. ¿Sabés por qué va a ir? Porque es el Museo del Vino. Ah, seguro, no saca nadie ahí. Ahora que nombrabas a Laura Canoura, sí. Me acordé que una vez yendo a comprar una galería muy de recoveco de Montevideo. Enfrente a una iglesia ahí, la iglesia que está antes de llegar al Monumento del Gaucho. Sí. Por ahí enfrente hay una galería que se hacían 18 y Vázquez, por ahí. Ahí va, se hacían tatuajes. Bueno, y había un local donde vendía ropa muy vieja. Ajá, vintage. Caigo con un amigo. ¿Y a quién me encuentro adentro? Comprando cosas, unos pañuelitos muy lindos y qué sé yo, a Laura Canoura. ¡Opa! A mí en ese momento me gustaba mucho, no solo la música, sino Laura en sí. No. Y le robé un beso. ¡No! ¡Mentira! Un beso en el caché. Pero. No, sino ya. Saludé, ahí le dije, mirá, Laura, me gusta mucho tu trabajo. No le dije, el vos también quedó entre paréntesis. Y y bueno, y ahí. Ay, se lo hubieras dicho. En ese momento estaba muy linda Laura. Se lo hubieras dicho. Fue hace muchos años. Estamos hablando de capaz que 10 años. Disculpame que te lo diga, pero te dormí. Me dormí. Bueno, y también le robé un beso a Leticia Breiche cuando trabajé de extra. Ay, anda. Cuando trabajé de extra en Plata Quemada. Estuve en unas escenas ahí en el Parque Rodó y estaba Leticia Breich, Leonardo Sbaraglia. Robaste un beso también. Qué equitativo, porque le robé un beso a Leticia Breich, pero además le pedí un autógrafo a Leonardo Sbaraglia que me lo firmó para mi novia de ese momento que se llamaba Ivana Brunet. Ya lo estoy nombrando. Si alguien la conoce, avísele que la nombré. Que me disculpe la hora que no me hablé, todavía me quiero más. Yo también. Experimenté esas mejillas y te digo que la de Leticia Breiche estaba más sabrosa. Claro, Leticia Breiche hace 10 años era una pendeja. Ya que estamos hablando de esto, ¿sabes qué cantante internacional muy linda me conoce? No pude acercarme tanto, pero me conoce. ¿Quién? Uy, pará. ¿Se acuerdan de Sheryl Crow? Bueno. Un día ella vino acá, en el Parque Central, pues, si no me equivoco. Y vino como telonera de Elton John. Yo estaba enamorado de Sheryl Crow, yo estaba perdidamente enamorado de ella. Entonces dije, está, viene, Elton John me chupa un huevo, no me importa, me saqué la entrada más cara para estar lo más cerca posible para ver a Sheryl Crow. ¡Qué grande! Y fue la primera vez en mi vida que fui a un concierto, fui el primero de la fila, que cuando abrieron las puertas fui el primero en entrar a la cancha del Parque Central. Y terminé contra el escenario. Vos en realidad fuiste para ver si Elton John se ponía el traje de Pato Donald. Sí, yo sé que vos. Yo te conozco, sos muy retorcido. No, en esa época no conocías. Yo estaba enamorado de Sheryl Crow. Entonces, bueno, empezó el toque, todo bien. Yo le gritaba de todo, pero nunca me iba a escuchar porque era mucha gente, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Terminaba una canción, todo el mundo aplaudía y de repente se cambiaban las guitarras, había como un segundo de silencio. Entonces dije, esta es mi oportunidad. Esperé la próxima canción. Y de repente se hizo un silencio y le grito con toda mi fuerza que saqué de todo. I love you, le grito. Y la flaca se da vuelta y mira y dice, alright, no sé qué mierda, dijo y saludó. Ah, bueno. O sea, que si vas a la mina le preguntas, ¿te acordás cuando estuviste en Montevideo que alguien te dijo no sé qué? Bueno. El flaco que te gritó, I love you, que fue el único, me imagino. No. Deben haber 700 buitres en la primera fila viendo hacer el crop. Te juro que me escuchó, bro. Qué ídolo, qué ídolo. Así que, bueno. Así que te levantaste, bueno, el flaco se levantó ayer, el crop. Después me fumé todo el concierto de Elton John, no, pero yo estaba enamorado, yo veía a Flor. ¡Qué gracia! Bueno, estamos bien puestos, esto es un huevo radio. Vías de comunicación. Exactamente. Muy bien, Florencia. Bueno, una de ellas y la más directa es doshuevosbienpuestos@gmail.com. Ahí recibimos insultos, como decíamos, caricias, mimos, sugerencias, grabaciones de bandas que quieran ser escuchadas. Sí, reiteramos la invitación a las bandas que quieran mandar, así como mandó Hey Ladies, así como mandó Maldito Pesotto desde Barcelona, van a estar acá, así que los invitamos a que manden todo lo que quieran, y si quieren algún informe en particular, sobre algún personaje en particular, como nosotros estamos acostumbrando aquí en Dos Huevos Bien Puestos, que en su momento estuvo Tortorelli, ese candidato a la presidencia en 1950, así como estuvieron vos, Matías, y el de Piria. De Piria, van a venir más de esos. Van a venir más. Bueno, ¿vamos a una pausa? Dale, ponemos un tema y vamos a una pausa. Estás escuchando un huevo radio. Pila de cosas que te pueden surgir en la cabeza que en este momento las escuchás. ¿Ja? Impeca. Extra, extra. Desde este viernes y todos los viernes gratis con tu colección a unhuevorevista.com llega el semanario que no puede informarte de nada que no sepas, que no logrará iluminarte ni a ayudarte de ninguna forma con suplementos ya viejos y usados por otros, con crucigramas resueltos y la misma tira cómica de Mafalda de hace años. Sin promesas ni esperanzas, llega demasiado tarde, todos los viernes a las 21 horas en un huevo revista.com. Extra, extra. Esta es una de esas publicidades en donde el locutor, que en este caso vendría siendo yo, tiene muy poco tiempo para contar todas las bondades y descripción de su producto. En este caso se trata de un programa de radio llamado No es lo que parece, que se emite por un huevo radio los martes a las 21 horas y los jueves 17 horas. Repito nuevamente, No es lo que parece, se emite por un huevo radio los martes a las 21 horas y los jueves a las 17 horas. Promoción válida para todas aquellas personas que tengan una computadora con conexión a internet, teclado, parlantes, mouse y unas horas libres a la semana. ¿Se entendió? Huevorevista.com. Acá en el segundo bloque veníamos escuchando La Comparsita, ¿es verdad, Matías? La Comparsita estamos escuchando. La gente se está preguntando por qué en un programa tan rockero como es Los Bosques Impuestos, ¿sabes? Debo poner La Comparsita. Y eso, hay una buena razón, es por el invitado especial que tenemos hoy. Contame, a ver, ¿a quién tenemos hoy? Hoy tenemos a uno de los grandes valores del tango. Déjame contarte algo. Me suena esa frase, ¿no? Sí, sí. Me sonó conocida. Y me da un poco de miedito esa frase. Me sonó conocida. Pero yo te pregunto, porque acá tenemos un señor acá sentado, ¿no? Le cuento un poco a la audiencia. ¿Vos decís ese de sombrero que apareció ahí? Me da un poquito de miedito. ¿Quién es ese señor? Ese señor es el que se está presentando, que es uno de los grandes valores del tango uruguayo y rioplatense, llamado el don Craquito Pedreira. Bienvenido a Dos Huevos Bien Puestos, señor Craquito Pedreira. ¿Cómo le va? Muchachada, qué simpático que son, qué hermosa presentación, agradezco de corazón que hayan hecho esta presentación sobre mi humilde persona. Soy un simple cantador de tango, de la República Oriental del Uruguay, un oriental tanguero, y le quiero dar muchas gracias por dejarme este espacio. Hoy por favor, día, quiero decirte esto, no mucha gente nos da a nosotros, los tangueros de ley, este espacio que ustedes nos están dando el día de hoy. Por eso agradezco, muchas gracias. Bueno, es un honor para nosotros tenerte aquí. Totalmente. Contame, ¿cómo es tu nombre completo? Bueno, porque te presenté como Craquito, pero... Sí. Disculpa mi ignorancia, después todo el mundo te conoce por Craquito, ¿no? Correcto, y agradecido. ¿Tu nombre cómo es? Mi nombre completo es Carlos Craquito Pedreira. Bueno, lo de Craquito en realidad viene de una experiencia muy bonita que tuvimos con el gran cantor de tango uruguayo, me saco el sombrero. Qué lindo sombrero que tenés, Muchas gracias. Me saco el sombrero para decir que era el señor Julio Sosa. El varón del tango. Pedrense, él. Nacido en las piedras, como su palabra le indica. ¿Ah, no fue en la pedrera? No fue en la pedrera, ¿no? Fue en las piedras. Yo siempre pensé que había sido de la pedrera, no. De pedrense. Bueno, tiene que ver el cascotazo, ¿no? Esa cosa, el cascotazo de la piedra. Sí. Claro, la pedrera, las piedras. Te entiendo, Matías. Yo sé que vos sos un periodista muy, muy culto, muy informado en la actualidad. Escucho tu programa, bellísimo programa. Este, además, me gusta esa cosa de los dos huevos bien puestos. Es como una cosa realmente que reivindica el tango y el oriental. Qué honor para nosotros que nos diga eso. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por haberme invitado. Che, nos estabas diciendo de dónde viene el apodo de Craquito. Bueno, lo de Craquito. No es algo del fútbol. Tiene que ver con eso. Yo, de Botija. De pibe, de gurí. Fui a las canchas del 25 de agosto. Yo jugaba de 5, ¿sí? De ahí decían, este pibe es un craquito. Bueno, mi viejo, Carlos, Cracote Pedreira. Es un tema de familia. Sí, viene de familia. Y él me decía, sí, Craquito. Y ahí empezó a ver que Craquito, para aquí, para allá. Y bueno, y me quedó, ¿no? Carlos Craquito Pedreira. Pero así que empezaste como futbolista, entonces. Sí. Inclusive, bueno, hubieron ofertas. hicieron a mi familia por parte del Club Nacional del Fútbol. Y por parte, bueno, también de su tradicional rival, el Club Atlético Peñarol. Y al final, bueno, dijeron no, se le va a llenar la cabeza de papelitos. Queremos que Craquito sea siendo Craquito. Si son de esos papelitos con Juan de Ibarburú en la tapa, no. Claro, sí, en ese entonces, bueno, habrían otros próceres, ¿verdad? De los billetes. No estaba Juana, que bueno, tuve la suerte de conocerla después también, de tener un pequeño romance. ¿En persona? Sí, tuvimos un pequeño romance con Juana de Ibarburú. Con la cual, bueno, sí, tengo varias cartas, bueno, no quiero compartir en realidad. ¿Cuántos años tenés, Craquito? Yo nací en 1910. Uy. Tengo, actualmente, bueno, estamos en el 2010, ¿verdad? Sí. Saquen las cuentas. ¿Estás cumpliendo 100 años? 100 años, y me mantengo en este estado físico cantando, Matías. Cantando todas las mañanas. Ustedes saben que el anti-lifting, anti-age, anti-arrugas. Actualmente tú sabes que hay como una movida Greenpeace y varias organizaciones de ese tipo. Bueno, como aplicando un mazote sobre nuestros cráneos, lo que tiene que ver con los animales. Pero te puedo decir que tener un bicho enjaulado es una de las cosas más satisfactorias que me ha pasado en mi vida. Y ese gorrión que tengo cantando es el que me dio esta virtud del tango que tengo hoy. Así que te inspiró, el canto del gorrión fue lo que te inspiró a dedicarte al canto. ¿Te sirvo algo de tomar, Craquito? Estoy tomando grapa. Es lo que me gusta. Salud, Craquito, bienvenido. Salud para todos. Bueno, así que contame, vos eras como un futbolista con futuro, Germina. Como un tanguero, como un cantor de tango. Sí, ¿Cuándo fue que ese cambio en tu vocación, ¿no? En tu ocupación. Bueno, ¿cuándo y por qué más que sí, nada? Esto ¿no? sucedió, te estoy hablando de Montevideo, por ahí, por el 1920, yo tenía ahí unos 10 años. Y estaba jugando para el 25 de agosto, como te decía, de número 5. Y va a tocar Carlitos Gardel a el barrio Villa Española de aquí de Montevideo. En la cancha del 25 de agosto estaba ubicada en esa zona a 3 cuadras y media del cilindro, lo que es Gol. Sí, yo vivía ahí a 3 cuadras del cilindro ahí. Gran barrio. Exacto. Entonces allí estoy jugando partido, faltaban 3 minutos para el final, me habían sacado una amarilla, me acuerdo, por pegarle en la pantorrilla a uno de mis adversarios, cuando de repente escucho que de la vereda de enfrente está cantando Carlitos Gardel. Gran hincha de 25 de agosto, Carlos Gardel. Sí, en sus memorias, sí. Él... Sí, él ¿cómo es que se dice? Reconoce que su gran pasión, además del tango, fue el glorioso Club 25 de agosto. Es verdad. Yo pensé que era de Tacuarembó, mira. Es verdad. Ya no, del cuadro Tacuarembó. No, pero en esa época todavía no le complicaba la vida a los demás cuadros. El cuadro Tacuarembó se dedicaba a actividades. Qué lindo esto que comentan. ¿Vos qué conociste a Carlos Gardel? Si le preguntabas, sí, pero ¿de dónde quiero terminar de responder la pregunta que me habías hecho, de cómo había nacido lo mío en el tango. Te quería decir que, en ese partido del 25 de agosto, donde me sacan la amarilla y demás, pegan un golpe en la pantorrilla, veo que en la pared de enfrente, como te decía, estaba tocando Carlitos Gardel. Me desnuco, dejo pasar al 9, nos hacen un gol, pero yo me arrimo al escenario de Carlos y le digo, qué lindo canta. Le digo, dice, gracias, pibe. Y ahí eso como que me marcó totalmente y bueno, a partir de allí empecé a sentir la energía del tango, la necesidad, y de curioso empecé a cantar en la escuela, en el liceo. En el coro, no me digan nada. En el coro, y haciendo algunos solos de tango, ¿no? Canté Caminito en la despedida de curso del año. Ahí cuando entraban todos los abanderados y demás, allí interpreté Caminito. ¿Qué es lo que te llamó del tango? ¿Por qué elegiste tango y no elegiste, por ejemplo, hip hop o música electrónica? Por bueno, ejemplo, en ese momento, pero Matías, no, entiendo tu pregunta, pero fíjate que en ese entonces el hip hop no existía en Uruguay. Estamos hablando del 1910, 1920, 1930. Bueno, sí. Pero como un ejemplo, ¿no? De, claro, de el hip hop surge quizás en los 80, 90, no sé, tú sabes más que eres de este tiempo. Estás como más actualizado. Y una cosa linda, que conocí a un veterano muy, muy simpático de la Argentina, que canta así temas del lunfardo actual, ¿cómo que se llama este señor que vino a tocar al Uruguay? Gustavo Cerati. No, bueno, no importa. Elisa Solari. No, tampoco, Gurilla, no. Bueno, no importa. Silvio Soldán, no, ese era lo que presentaba. Un cantante de tango, decís tú. Claro, sí, cantante de tango, ¿no? Y Astor Piazzolla. No, Piazzolla no cantaba. Y si no es Carlos Gardel, argentino. No importa, no se metan en ese baile, güey. Vamos a sacarle pelita al piso, no con otras cosas. Bueno. Si alguien te pregunta, ¿qué es lo que te gusta del tango? ¿Por qué el tango te llamó así? ¿Qué es lo que tiene...? ¿No? ¿Cómo definirías esa...? La llama. Esa era la palabra que buscaba, ¿no? Sí. Bueno, mirá, yo en una kurda, te tengo que contar... Perdón, ¿en una qué? En una kurda. Anda, ¿qué te hace? Como si en una... En una borrachera, lo que le llaman hoy la muchachada, la borrachera. Ah, la, ok. En un cuello, en un viaje. Como le dicen ahora, sí, porque estoy tratando de aprender un poco la terminología de ahora de la gurizada, ¿no? Todo ese lunfardo de, che, pasame el petardo, vamos a encajarnos ese pico. No, tiene una riqueza cultural realmente maravillosa. Me contabas que eras medio alcohólico entonces. Exacto, sí, bueno, en una kurda, ahí me fui a la guarda, ¿no? A la guarida, la chique, ¿no? Ay. A chique le dicen ustedes, al encanute. Encanute, cómo me gusta esa palabra. La voy a meter en una de mis targos. Que además hoy te quería comentar que me encantaría dejarte un tema el día de hoy, Matías, el día de hoy, Florencia. ¿El día de hoy Florencia se llama? No. Qué ocurrente, la chica. ¿Vos viste la percanta que tenemos en el programa? Pero qué linda pebeta. Mirá lo que te voy a decir. Vos con tantas curvas. Pero en el programa tenemos. Sí, no, pero déjame decirlo, pero vos con tantas curvas y yo sin frenos. Ah, craquito. Rueda de auxilio para mi corazón en llanta. Ay, tengo tantas. ¿Cómo me he levantado gurisa con esa filapa? ¿Cómo era un encaro en esa época, ¿no? En 1920. Y bueno, fíjate, íbamos. Porque hoy en día, por ejemplo, el vacilón no existía, ¿no? Claro. Disculpa que me esté sonando el celular, viste que ahora nos comunicamos con estos aparatitos, ¿no? Sí, no, antes eso no entraba en un bolsillo, podría entrar en una habitación. Perdón, sí. Bueno, imagínate, yo estoy un poco al tanto, ahora me estuve informando, viendo un poco, sobre todo, programas deportivos, ¿no? Donde se ve a la gente del fóbal, que bueno, que van a bailar a mariachi, ¿no? Lo de mariachi, por ejemplo, para nosotros era el salvo, ¿no? El palacio salvo. No. ¿Había baile ahí? Sí, está todo desvirutado el piso de madera, de tanta gente que bailó targo de manera tan brillante. Bueno, yo ahí donde bailé mi primer tango con Juana y Barbouro. ¡No! Sí. Era un baile hot, ¿no? En ese momento el targo. Era un baile. Era como una lambada qué lindo, sí. Esa comparación que haces, porque está igual, Matías. Mucha gente me dice, ah, pero ¿cómo puedes decir eso, craquito? No sé, es insolente. ¿Cómo vos, un tipo de targo, puede decir semejante? Pero es la misma actitud, ¿no? La misma idea. Justo viste que me sonó el teléfono, es una amiga. Sí. Que es muy tanguera, ella, Daniela, le mando un saludo. Salud. Y ella tuvo el coraje de enseñarme algunas lecciones de tango. Uy. Porque yo siempre me maravillé cuando veo esas parejas bailando tango. Que vos decís, ¿cómo carajo saben qué es lo que tienen que hacer? ¿Cómo no se pierden? ¿Cómo no se pegan? ¿Cómo no se pisan? ¿No se enredan? Y ahí me pasé unos piques de tango y la verdad está bueno, ¿vos bailás tango? Ahí fue donde yo perdí uno de mis testículos. Ay, Jesús. ¿Bailando tango? Bailando tango, perdí uno de mis testículos. ¿Qué pasa? La chica era del tipo de la que yo, un bailador de tango de Uruguay. ¿Era tango o capoeira bailando? Bailo más clásico. Tú sabes que el tango argentino tiene dotes más de ballet, de acrobacia. La chica, yo abra mis piernas para que ella haga el clásico taqueo en las piernas del hombre y se le va la mano y me incruta el taco de su zapato en uno de mis testículos. Comienzo a perder semen, atroche y moche y sangre. Y bueno, y allí perdí uno de mis testículos, ¿no? Bueno, pero eso debe haber ayudado a mantener esa voz tan tan juvenil y tan vital. Tuvo que ver, según la ciencia. Conocer la historia de los castrati, que eran los cantantes. Los castrati, cómo no, yo toqué con ellos. Me viene a la mente. Toqué con ellos, claro, el cuarteto. Tocaste con ellos, ¿no? El cuarteto de Bandoneón. El cuarteto de bandoneón de los castrati, ¿no? ¿Qué cuatro? Eran realmente cuatro artistas. Eran cuatro huevos bien puestos, se le podría decir que era ese grupo, ¿no? Pero no desvirtuemos tanto, iba a decir cómo encaraba las percantas en aquella época, cuáles eran las líneas, así, los filos. Bueno, como te decía, era como, tú sabes, en ese momento el Palacio Salvo era con lo que es mariachi hoy día, ¿no? Así se juntaba todo grande, las chicas fáciles. Yo no sabría decirte. ¿Sabes quién es? Fabián, el otro chico que está con nosotros siempre, que es un notario de aquello. Sí, como lo he compartido varias copas con Fabián en algún los bares. ¿Ah, sí? ¿Así no toma nada? No, sí, mira que no. Mira que toma las cuentas que he tenido que pagar. No. Porque, claro, ¿qué pasa? Este chico Fabián, que trabaja en esta radio con ustedes, él va siempre a tomar unas grapas. Ah, mira. Y bueno, allí nos hicimos grandes amigos en el mostrador. Bueno, sí, no pudo venir hoy, está tomando este su curso de ballet que toma siempre todos los miércoles. Ah, qué bien, me parece muy bien porque tiene grandes deudas el Botija, es el gran bailarín del tango y espero que sea un gran bailarín de ballet en el día. Bueno, Craquito, y contanos un poco, ¿estás grabando algo? ¿Estás haciendo música últimamente? Estoy grabando mi último disco, que se llama Te la doy en la nuca, donde intervienen grandes artistas del tango nacional, de aquí, de Uruguay. ¿No te un poco de rencor en el nombre de ese álbum? No, Te la doy en la nuca tiene que ver con otra cosa, con una cosa mucho más profunda. Que hay que descifrar a través de las... Se descifra a través de las canciones del disco. Vos sabés que siempre me costó descifrar las letras del tango, ¿no? Por esa especie de infardo que tiene. ¿No? Siempre me costó un poco. Más o menos se asimila a cualquier tema de Los Redondos. Sí, claro. Sí. Claro, ¿viste? Sí, le quiero mandar un saludo a Carlos Alberto. Al Betito Solari. Sí. No me digas que conoces a Solari. Pero somos grandes amigos. Con él nos chateamos mucho. Con él y con Andrés Calamaro. Tenemos un grupo de chat donde, bueno, ahí nos encontramos en una hora determinada y nos escriben nuestras cosas, nos contamos nuestros proyectos un poco. Y ya le quiero mandar un saludo entonces a Lindy Solari, que está por abrir ese gran centro de ovejas intelectuales, lo cual me parece un emprendimiento realmente maravilloso donde se premia. Sí, bueno, tú sabes que el Indio Solari tiene realmente una visión extraordinaria de la vida, tiene un sentido místico y parece que, bueno, les ha enseñado a las ovejas a transmitir el pensamiento a través de patadas sino sobre la tierra, escribir sobre la tierra con sus pezuñas. ¡No! Esto es primicia de los huevos en pueblo. Increíble. Sí. Andrés Calamaro está faltando de que viene. Andrés me ha llamado bastante a celular, es más, le pido que por favor que no sea tan insistente, sobre todo a las 4 de la mañana cuando se le nota re duro y me deja esos mensajes como un poco abruptos. Me ha invitado a tocar en su recital. ¿Y vas a estar? Lo estoy pensando, estamos hablando, estamos viendo las condiciones. Tenés que estar. Yo lo quiero mucho, Andrés. Pero no cuando me llaman a las 4 de la mañana. No, pero tenés que estar así con nosotros. Pero quiero estar y quizá Craquito Pedreira esté entonces en el toque de Calamaro. Increíble. Che, Craquito, ¿qué impresión te da la música de hoy en día, ¿no? Cuando prendés la tele, por ejemplo, y pones un TV y ves esas bandas que están pasando hoy, Te da cierta nostalgia de otras épocas. ¿Te gusta la música de hoy? ¿Qué no, escuchas, mira, por ejemplo? ¿Solo tango es lo tuyo o te gusta alguna otra? No, yo escucho de todo, Pepe, te escucho de todo. Escucho, bueno, Julio Sosa. ¿Qué? Bueno, pero ahí estás escuchas cosas de te escucho un Piazzolla. Pero por ejemplo, te escucho un Carlos Gardel. Y un, por ejemplo, pero no me escucharías un Eminem. Un Eminem, por ejemplo. ¿Un quién? Eminem, ¿no? ¿No te suena? ¿En quién? Por ejemplo, cuando venías para acá, ¿venías escuchando música? Sí, claro. ¿Qué venías escuchando? Sí, venía con las picas en la oreja. Y estaba escuchando Clarín. Por favor, qué radio maravilloso. Qué música, qué variación de temas. Yo todas las mañanas me levanto y escucho el Clarín. Y además que pasan al mago a las horas en punta, pasan al mago Carlitos Cartel. Que bueno, fue uno de mis grandes compañeros de ruta, ¿no? Varias borracheras. Varias curdas, ¿no? Varias curdas. Ah, viste cómo ando. Sí, pero que me estoy ayornando. Che, Craquito, y con respecto al tango electrónico, ¿has escuchado algo? Que es como la nueva herramienta para acercar el tango a las generaciones más jóvenes. Sí, me encanta esa gurizada. ¿Cómo es este que se llama Fernandito? Y están los de Bajo Fondo, Santa Olalla, Santulo, Santulo. Santa Olalla. Santulo. Santulo. Este botija que antes se drogaba con peyote. ¿Y ahora no? Y ahora creo que no sé. Un poco más caro. Pero me encanta, me encanta lo que hace. Y sí. También Fernando me invitó a participar. Inclusive, bueno, el mismo Bajo Fondo, Tango Club, me invitó a hacer un Craquito y Bajo Fondo, ¿no? Se llamaría así, Craquito y Bajo Fondo. ¿Y? Todavía no le caso la onda a la. El ritmo, digamos. La música electrónica, no. Todavía no, pero estoy escuchando un poco de. ¿Vos componés? ¿Vos haces Prodigy? Estoy escuchando Prodigy ahora. Estoy escuchando Prodigy. Che, ¿vos cantás, interpretás o componés además? Bueno, yo interpreto, compongo. ¿Y cuando compones, por ejemplo, de qué hablan tus canciones? Para la gente que no sabe, ¿no? Bueno, yo tengo tus discos, yo los tengo todos. Tengo el The Best, me compré el otro día. The Best of Craquito Pedrera, que lo quiero decir que va a salir una segunda edición remasterizada. Sí, escuché que estás grabando un DVD también. La semana que viene. Ahora, en esta nueva. Sale un DVD. Ahora, bueno, son recopilaciones de filmaciones mías desde el 1910 hasta el 2010. Sí, algunos incluso están tocando cuando pasa el Zeppelin por encima de Montevideo. Sí, tenemos una filmación muy linda. Que bueno, creo que estás informado, que tenés un trabajo de producción realmente importante. No, pero por favor. Sí, en una estoy cantando un targo y pasa el Zeppelin, ¿no? Allí surcando el Palacio Salvo. Sí. No me digas este lomito de grande por ahí de fondo y ya. Se ve, yo lo vi. Bueno, y los avances, es lindo que comentes eso porque, bueno, yo estuve un poco en el. A mí me contó mi tatarabuelo. El salvataje de algunos de los soldados alemanes que venían en el Graf Epi, que, bueno, como ustedes saben, bueno, se dejó hundir frente a las costas de Montevideo. Y bueno, allí. La batalla del Río de la Plata. El capitán se hundió con el barco, pero los marines fueron rescatados. Bueno, yo no rescaté muchos, solamente 23 fui a buscar y los traje a la costa. 23, qué lindo número el 23, porque tiene que ver con la justicia, ¿no? La mitología. Sí, es uno de los números de Lost, además, que utilizan mucho la mitología. Sí, ¿no? ¿Vos mirás Lost, Craquito? Sabes que no tengo cable. Tengo un televisor de 14 pulgadas, puntal. De esos que se cambian con el tac, tac, tac, tac, tac. Sí. Con la manguita. Solo podés utilizar el canal 5. Solamente el 4. Pero como estoy medio cerca de una antena, lo veo como medio corrido. Después tengo el canal 5. Bueno, el canal del Estado. Que ahora se puso como un poco absurdo. Pero está muy bien la programación. Sí, ahora está. Yo he visto que muestran botijas nuevos, como Daniel Biglietti, ¿no? Esta gente que está surgiendo ahora. Nando Cabrera. Sí, es el movimiento teenager de ahora. Toda esta juventud linda que está saliendo ahora y que se lo difunda. Sí, ¿y de qué hablan tus canciones, Craquito? Bueno, mis canciones hablan de amor, de desamor, de penuria, de soledad, ¿Y conociste todas esas cosas o sí, pasás, digamos? No, son qué lindo que digas eso. Pero viste, a mí me gusta Jimi Hendrix, ¿no? Que es un poco distinto a tu estilo. Pero te decía algo que me gustaba mucho, ¿no? Su banda se llamaba The Jimi Hendrix Experience. Sí, decía, sí. Sí, a mí vos hablá en tus canciones de lo que sabes, de lo que hayas vivido como experiencia propia. Si no, sos un payaso. Y por eso te pregunto, ¿has vivido penurias, amor, desamor, todo eso lo has vivido? Totalmente, qué lindo que lo comentes. Además, qué lindo que comentes a Jaime Hendrix, que es uno de mis cantantes. También pasa a ver que es la que dice que es amigo de él. Y guitarristas. Guitarristas realmente más apreciados por mi persona en cuanto a lo musical y a lo humano. Porque también tuve la experiencia de conocer a Jaime Hendrix. Porque yo le decía así, ¿no? No lo digo a propósito. Yo sé que él se llama Jimmy, pero yo le decía Jaime. Nos conocimos en un evento musical. Yo no sé, capaz que ustedes lo recuerdan, capaz que no, que sucedió más o menos por el 69. Se llamó Bustock. Bustock. ¿Vos participaste de ese pequeño? Sí, sí, ya, evento? Sí, tuve la suerte. Tuve la suerte de representar al Uruguay en Bustock. Tocando, sí. ¿Y cómo te recibió el público hippie? Maravillosamente, una botica. ¿Cómo recibió el de tango río? Realmente increíble. Una banda de 600.000 adolescentes drogados con LSD en la pata. ¿Cómo recibieron el tango? Un público maravilloso. Me imagino. Realmente, para mí era algo absolutamente nuevo. Un público absolutamente nuevo. No lo voy a negar. Yo soy de otra generación. Ellos eran realmente jóvenes. ¿Queda alguien todavía de tu generación? No lo sé, estoy haciendo. Últimamente estoy llamando amigos y no me están contestando. Pero va a llamar al Museo de Ciencias Naturales. No sé, va a llamar ahí. Eso a ver tendrá si... algo que ver. Estoy llamando, no me están contestando. No sé. Che, Craquito, fuiste testigo presencial entonces de los campeonatos mundiales de Uruguay. Sí, totalmente, qué alegría, qué lindo que lo menciones, porque fueron de los partidos más hermosos del mundo. Además, fíjate que el primer campeonato, qué difícil que era, ¿no? Porque creo que jugamos 4 partidos cuando solamente para ser campeones del mundo, porque eran 13 selecciones. El Estadio Centenario, además, te quiero comentar que fue construido en 6 meses. Y la gente, inclusive, cuando se estrenó el estadio, tenía mucho miedo de que el escenario futbolístico mayor de nuestro país se desmoronara. Inclusive la prensa argentina hace un poco de mención sobre esto. No, pero aguantó bien, hasta el día de hoy se mantiene, ¿no? Se mantiene. Digo, y casi que te tiene del otro lado, ¿no? Porque con la experiencia futbolística, si no hubieras decidido no el tango, bien que hubieras tenido el fútbol. Sí, el 25 de agosto prometía mucho, no fue posible, pero bueno, estoy satisfecho de la carrera que he hecho en lo musical, es en lo que realmente me gusta. Me gusta, sí, por supuesto, jugar algún partidito. En PlayStation. Semana, pero, ¿En la PlayStation? ¿A quién? ¿No lo conoces? ¿PlayStation? Después yo te voy a invitar. La cancha de ahí que está en Paraguay, al lado de Canal 4. Sí, esa. Che, Craquito, para que la gente te conozca por lo que haces mejor, aparte de hablar en un programa de radio, que es tu música. Sí, querido. ¿Querés cantar algo? Bueno, sí, como tú gustes. Vamos a cantar algo. Podemos. ¿Tenés alguna canción ahí para hacer? Yo te puedo acompañar. Bueno, tú sabes que en mi repertorio yo tengo varios temas que, bueno, le ha gustado a la gente, que me lo ha devuelto con aplausos, con la compra de discos, con la compra de LPs. Todos esos discos de vinilo maravillosos. Yo le compré esta camiseta, viste, que dice Craquito. Hermosa. Está buena, ¿eh? Hermosa, sí, realmente. Felicito mucho a tu persona por haberlo comprado y sobre todo, bueno, a la gente de la tintorería que ha hecho ese gran trabajo de impresión, donde se ven las claras letras de mi apodo, de mi nombre, Craquito. Te agradezco mucho, Matías. Realmente estoy muy emocionado de formar parte del staff de tus invitados, ¿no? Honor al programa. Y por supuesto, a Florencia, que bueno, que si yo tuviera 100 años menos. No hubieras nacido, Craquito. Es cierto, bueno, 70 años menos. Bueno, vamos a cantar un tema. ¿Qué querés hacer? Dale. ¿Cómo se llama la canción? Bueno, tengo un tema, Matías, que me gustaría dejarles, que es uno de mis preferidos, que se llama El Rincón del Tango. Dale, vamos arriba, para que haga la guitarra. Thank you. son las 8 y mírame acá, cara de boludo, mirada triste, si no viniste, tómatela. Estoy tan cansado de ser el boludo. Hoy reconozco, soy un guampudo, vino en embudo, me fui a tomar para olvidarla, a ella y sus ojos, que en esta foto volví a mirar, para olvidarla a ella y sus ojos. En esta foto volví a mirar. Si la perdono hoy o mañana, tráela o si cortámela. Si la perdono hoy o mañana, estoy en el horno, desesperado, estoy en el prado esperándola. Dijo venirse a eso de las 7. Cara de boludo, mirada triste, si no viniste, bueno nena, tómatela. Estoy tan cansado de ser el boludo otra vez. Estoy en el horno, desesperado, estoy en el prado esperándola. Gracias, muchachada. Está muy bien, Patricio. Muchas gracias. Bueno, vamos arriba. Estos dos huevos bien puestos, estamos con el señor Craquito Pedreira. Buenas noches. Nos vamos a una pausa, Craquito. Muchas gracias. Un placer y muchas gracias una vez más por haber sido invitado a este prestigioso programa. De dos huevos bien puestos, muchas gracias, muchachos. Arriba, Craquito. Estás escuchando Un Huevo Radio. Música, entretenimientos, programas de radio, música online, todo lo que es compartimiento de micrófonos con amigos, con gente, preguntas, tus dudas, todo lo que sea. ¿Ah? Peca. Bueno, estamos llegando al tercer y último bloque de Dos Huevos Bien Puestos. En realidad la propuesta que tenemos ahora es sencillamente la de leer una carta que está en un libro precioso de Lewis Carroll que se llama Niñas. Donde, bueno, como ustedes saben, Lewis Carroll fue el que escribió Alicia en el País de las Maravillas y Al Otro Lado del Espejo. Ajá. Pero que además fue fotógrafo, bueno, y un montón de cosas más, fue diácono, bueno, etc. Otro día vamos a meternos en la vida de él. Pero vamos a leer una carta que fue escrita el 23 de mayo de 1864, que se titula Carta a Mary McDonald. La paso a leer y voy a tratar de hacerlo de la mejor manera posible. Disculpen las fallas que hayan en el transcurso de esto. Dice así: querida niña, aquí reina un calor tan horrible que he estado hasta hoy demasiado débil para aguantar el mango de la pluma. Por otra parte, aunque hubiera sido capaz de hacerlo, no tenía tinta. Se había evaporado completamente en una nube de vapor negro. No ha dejado de flotar así por toda la habitación, ennegreciendo las paredes y el techo, hasta el punto que me han dado tanto asco que ya no puedo ni mirarlos. Hoy hace más fresco y ha regresado un poco de tinta al tintero en forma de nieve negra. Pronto habrá suficiente para permitirme escribir y encargar aquellas fotografías que su mamá desea. Este calor me pone muy triste y de muy mal humor. A veces me hace cuesta mucho trabajo conservar la calma. Por ejemplo, hace unos instantes el obispo de Oxford vino a hacerme una visita. Era muy amable por su parte y el pobre hombre llevaba las mejores intenciones del mundo, pero me ha contrariado tanto verle entrar que le he tirado un libro a la cabeza, cosa que me temo ha debido hacerle bastante daño. Nota bene, esto no es del todo verdad, pero por lo mismo no es necesario que se lo crea. La próxima vez no se apresure tanto en creer todo lo que le cuenten, y voy a decir el porqué. Si se esfuerza en creérselo todo, va a cansar los músculos de su espíritu, después de lo cual se quedará tan débil que deseará y será incapaz de creer las verdades más sencillas. Hace menos de una semana, uno de mis amigos se esforzó en creer la historia de Jack el Matador de Gigantes. Lo consiguió, pero después se sintió tan agotado que cuando le dije que llovía, lo que era cierto, fue absolutamente incapaz de creérselo y se precipitó a la calle sin sombrero ni paraguas. El resultado fue que se empapó todo el pelo, por supuesto, y que uno de sus bucles tardó 2 días en encontrar su forma normal. Nota bene, mucho me temo que en una parte de esa historia no sea enteramente cierta. Diga a Greville que me ocupo de su retrato. ¿Sabe cuál? Ese, el que debe ir en el marco varado. Y que espero podérselo enviar de aquí a un par de días. Dígale también a su mamá que Moore, a pesar mío, ninguna de mis hermanas irá en verano a Londres. Mis más cordiales saludos a su papá y a su mamá. Para usted y los otros niños, todo mi afecto. Charles L. Thompson. Postdata. La única cosa desagradable que me sucedió el viernes pasado fue no recibir carta suya. Ya está dicho. ¡Qué grande! Qué lindo. La verdad me encantó la forma de escribir que tiene este loco, ¿no? Más allá del contenido que tenga la carta, que de hecho no habla de nada, pero... ¿Dónde conseguiste eso, no? Esas cartas del autor. Estas cartas están en una publicación de un libro llamado Niñas, Lewis Carroll. Es de la editorial Blumen. De seguro la van a poder conseguir en cualquier librería. Está buenísimo porque... Si no, van a las ferias de Tierra Baja y... Cuando esos autores que a uno lo marcan, ¿no? O que son capaces de escribir obras tan, tan originales como Alicia en el País de las Maravillas... El tener acceso a cartas de él, no es como una ventana a su propia mente, a su propia forma de pensar. Esto, y ahí llegas a entender más por qué un personaje como este puede llegar a escribir algo así, ¿no? Ese es un punto bueno que tocas, porque esto que acabo de leer es una carta real. Claro, o sea, no es un producto literario. Exactamente, es una ventana a su mente, a su forma de pensar. Cómo el tipo se relacionaba, transmitía. Sí. Cómo le escribía... a esas niñas con las cuales tuvo una relación muy profunda, porque él era un tipo además con dificultad para la para relacionarse socialmente con los adultos, y encontraba en las niñas ese lugar. Era un tipo que era tenía un problema de tartamudez, ¿tá? Que en su infancia lo marcó bastante, después se pudo acoplar perfectamente en la sociedad, y además era sordo de la oreja derecha. Bien, ¿eh? Él también. Entonces como que también el tema de la comunicación se le hacía muy difícil, pero encontró, se ve de alguna manera, un refugio con las niñas, y por lo que vemos escrito ahí, por lo menos lo que leímos. No, la verdad me encantó, me pareció muy interesante. De hecho tengo tira de comentarios, preguntas para hacer, pero lamentablemente no tenemos tiempo hoy, pero va a estar para la próxima. Pero me encanta eso de leer cosas de autores conocidos. Yo tuve la oportunidad de leer de Tolkien, por ejemplo, cartas de él, y ves cómo, por qué escribe lo que escribe, cómo, qué tipo de... Es sumamente interesante. Pero bueno, hoy no va a poder ser, nos tenemos que despedir. No. Esto es Dos Huevos Bien Puestos por Un Huevo Radio. Bueno, yo quiero aprovechar, antes de despedirnos, de mandarle un beso grande a Inés, que fue el cumpleaños el lunes pasado. Yo le mando un beso a nuestra amiga Inés Carriquini, que está invitada al programa cuando quiera. Por supuesto. Yo no la conozco, pero le mando un feliz cumpleaños. Pero le invitamos igual. Exactamente. Bueno, por mi parte, nada, saludos a todos nuestros amigos de Un Huevo Radio. Y yo le mando un saludo al plantel de Club Nacional de Fútbol, que hoy se está jugando su futuro en la Copa. Me voy para ahí, ya salgo para ahí. Así que yo un pequeño saludito a, bueno, al Club Atlético Peñarol, por supuesto, por ser el campeón invicto. Pensé que iba a saludar al Cruzeiro, pero encima estaba campeón invicto. Y al Cruzeiro que nos va a dar. Bueno, nos vamos. Hasta la semana que viene. Chao.